Fin de semana intenso, desde luego, el que se acerca en cuanto a actividades en general, previo a lo que será la Semana Santa, pero en concreto si hablamos del ámbito musical, con protagonismo, por supuesto, para la música cofrade, para los conciertos de Cuaresma y para las marchas procesionales. Todo ello va a hacer que durante el fin de semana, desde el viernes al domingo, lo cierto es que vayan sucediéndose actuaciones, diversos eventos con participación de los distintos grupos y bandas de nuestra localidad. Vamos a ir con un anticipo en el día de hoy. Mañana proseguiremos con el repaso a más actividades previstas en ese sentido, pero hoy en concreto vamos a quedarnos con la banda municipal de música, que lo cierto es que va a contar con diversas citas a lo largo del fin de semana. Ahora las vamos a destacar y por ello contamos al otro lado del teléfono con Marta Carrasco, que es portavoz de la banda municipal. Marta, bienvenida, buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decimos, fin de semana bastante intenso el que tenéis por delante. Pues sí, la verdad es que es un fin de semana muy intenso, donde tenemos tres actividades programadas, y yo creo que aunque va a ser un poco, como tú has dicho, intenso, ¿no?, nos lo vamos a pasar bastante bien. La verdad es que los aficionados, los amantes de la música, están de enhorabuena porque van a tener donde elegir. Lo vamos a ir recordando tanto hoy como mañana, las diferentes actividades previstas por parte de la Escuela Municipal de Música, la agrupación musical también, estamos hablando también incluso de la banda, en este caso la agrupación musical del Cristo del Calvario, que organiza ese primer certamen de música cofrade, o incluso la banda de cornetas y tambores de nuestro Padre Jesús Cautivo. Digo por un avance que iremos desgranando con protagonistas, y en el caso de Marta, pues vamos a hablar con esas actuaciones en la banda municipal de música, que entre otras actividades pues tiene este fin de semana nada menos que el pregón de Semana Santa, ¿verdad? Como es tradicional la actuación de la banda municipal, y de hecho en estos días atrás creo que la persona encargada del pregón, la pregonera de este año, Lisanda Fatou, pues os visitaba en estos días atrás en el local de ensayo. Efectivamente, este sábado tenemos el placer, ¿no?, de acompañar a Lisanda en el pregón de Semana Santa, y lo cierto es que este martes pasado la pudimos recibir en nuestro local de ensayo, ¿no? Para nosotros, como siempre que nos toca acompañar el pregón, es un lujo y un placer acompañar con nuestros acordes y con nuestras melodías, y con un pregón con tanto cariño como el que ha hecho Lisanda, para nosotros es súper fácil acompañarla, ¿no? Hablando de ensayos, supongo que se han multiplicado, ¿no?, al igual que el resto de seguros de los colectivos musicales de nuestra localidad, de cara a este fin de semana y a lo que llega después de Semana Santa, ¿no? Claro, evidentemente, ¿no? Nosotros, como casi todos los años, después del concierto de Santa Cecilia, empezamos ya con las marchas de procesión, ¿no? Y en este último mes hemos doblado ensayos y prácticamente estamos todo el día allí, ¿no? Porque hay que cumplir unas actuaciones y hay que hacerlo siempre como sabemos y lo mejor posible. Entre las citas tradicionales, como decíamos, y muy especial, supongo, para todos vosotros, ¿no?, ese pregón de Semana Santa, que es uno de los momentos que se repiten cada año por parte de la banda municipal. Claro, nosotros compartimos este pregón en un año alterno con el acompañamiento musical, ¿no? Y siempre que nos toca es una alegría. Muy bien, pues ese será uno de los eventos el fin de semana, esa cita acompañando a Lisanda Fatou García en el acto del pregón de Semana Santa, que anunciará ya, bueno, pues lo que se acerca esa Semana de Pasión en nuestra localidad. Pero además de ello, hay actividades en las que vais a participar. Ahora vamos a comentar también otra que organizáis directamente. Pero hablando del fin de semana, decimos el mismo sábado también vais a estar presentes en el primer certamen de música cofrade de Ciudad de Ubrique. Efectivamente, nuestro fin de semana, digamos, empieza el sábado por la mañana en el certamen que organizan los compañeros de la banda del Cristo del Calvario. Y la verdad que estaba muy ilusionado y muy contento de poder participar en él. Recordemos que habrá un pasacalles a las 12 del mediodía, esperemos que en ese sentido el tiempo acompañe, y el concierto ya sería a las 12:30, estamos hablando de la plaza del ayuntamiento, y son varias bandas, aunque la organización corre cargo, ¿no?, de la agrupación musical Cristo del Calvario, pero con, en este caso, participación de hasta cuatro bandas, tanto de nuestra localidad como de Arcos, ¿verdad? Correcto. Nosotros participamos junto a los compañeros de, evidentemente, de la banda del Cristo del Calvario, ¿no?, de la agrupación musical ubriqueña y de las tres caídas de Arcos. Y yo espero que ojalá el tiempo nos respete, porque lo suyo sería hacer el certamen tal y como está organizado, ¿no? Hemos preparado un repertorio muy muy bonito y muy asequible para nuestro estilo, y la verdad que deseando que todo vaya sobre ruedas. En este caso, claro, un repertorio más corto, por supuesto que cuando ahora hablemos el domingo del concierto de marchas procesionales, son repertorios completamente distintos. ¿Hay algún tema que se repite o no? ¿Tenéis una amplitud de estos años en cuanto a marchas y piezas distintas que vais a poder jugar con varios repertorios? Sí, bueno, la banda tiene un archivo musical bastante extenso y la verdad que eso nos ha permitido poder hacer tres repertorios diferentes para las tres actuaciones diferentes que tenemos. En este caso, como tú dices, es un repertorio un poquito más corto, sin entrar en lo que sería el pasacalle, que ojalá se pueda hacer, ¿no? Sería un repertorio de seis marchas donde solo se repite en los tres sitios una. Los demás son marchas completamente diferentes. Bueno, esto refleja también de lo que hablábamos, ¿no?, el esfuerzo que habéis tenido que hacer de ensayos para dar respuesta y para contar con esa diversidad de piezas para los distintos eventos, ¿no? Claro, nosotros tenemos la suerte de que las marchas de procesión son el género, digamos, que más nos gusta a los músicos de la banda, entonces tenemos una gran facilidad para montarla. Pero eso no quita que hayamos tenido que doblar ensayos y hayamos tenido que esforzarnos para tener un repertorio a la altura. Por cierto, que hablando de repertorios en cada uno de estos eventos, por ejemplo, cuando llega el pregón de Semana Santa, ¿contactáis también con el pregonero o pregonera, en este caso Lisanda Fatou, para ver si le gusta alguna pieza en concreto, o coordináis de alguna manera por si quiere realizar alguna elección también? Claro, en el caso del pregón, en este caso que estamos hablando, nosotros contactamos con Lisanda y estuvimos hablando un poco de cómo iba a ser el pregón, ¿no?, de la idea que ella tenía y de cómo lo iba a organizar. Y dentro de ese hilo conductor que ella ha hecho y que ya pues se desvelará el día del pregón, entran tres marchas, que son las que siempre se suelen tocar, con un mismo hilo conductor que el que ella ha querido, porque al fin y al cabo tiene que quedar bien y tiene que entrar todo correctamente dentro de lo que es el pregón. Bien, pues esa coordinación también con las tres marchas que vais a interpretar el día durante el acto del pregón, previamente el sábado, como decimos, comentabas seis marchas durante ese primer certamen de música cofrade Ciudad de Ubrique, y como apuntabas, eso al margen del propio pasacalles también, ¿no? Claro. Para el pasacalle llevaríamos dos marchas, que son dos marchas muy, muy buenas para lo que es andar y hacer un pasacalle, como son Aniversario Macareno y Virgen de los Reyes. Y luego, para el concierto hemos elegido seis marchas que no son del mismo estilo, no son del mismo corte, para que la gente pueda ver también un poco la diversidad de estilos y la diversidad de marchas que la Banda Municipal de Música es capaz de tocar, ¿no? Esas marchas son Pasa la Virgen de la Soledad, de Pedro Morales, Santísimo Cristo del Desamparo y Abandono, de Francisco Herrera, Dios te salve, Rocío, de Manuel Castro, que tuvimos el placer de estrenarla por primera vez el año pasado tras el paso de la Virgen de los Remedios, un clásico como es Virgen de las Aguas y Procesión de Semana Santa en Sevilla, de Santiago Ramos y de Pascual Marquina, respectivamente. Y por último, como no podía ser menos, este año se cumplen 100 años de la composición de la marcha de Estrella Sublime, y vamos a interpretarla como cierre, ¿no?, de nuestra actuación. Bien, pues ahí queda el programa en cuanto a la participación de la Banda Municipal de Música dentro de ese primer certamen de música cofrade Ciudad de Ubrique. Insistimos que tendrá lugar a partir de las 12:30 en la Plaza del Ayuntamiento. Esperemos que el tiempo acompañe, y previamente pues hay un pasacalles previsto desde las 12 del mediodía. Mañana, de todas formas, con los organizadores de este certamen de música cofrade, con la agrupación musical Cristo del Calvario, también estaremos para llevar más detalles al respecto. Esto será el sábado por la mañana, mediodía. Incluso para el sábado, Marta, teníais prevista otra actividad, una masterclass que me comentabas, finalmente habéis aplazado, ¿no? Sí, finalmente hemos tenido la mala suerte de tener que aplazarla, porque Manuel, el profesor de trompeta de la Escuela Municipal de Música de Quidubrique, no iba a poder venir. Entonces hemos decidido aplazarla para más adelante, y la verdad que es una pena, porque teníamos muchísimas ganas, tanto de divertirnos, porque Manuel había preparado una clase muy divertida y muy práctica, como de aprender con él. Estamos hablando de Manuel Morales Lozano, que es profesor de trompeta de la Escuela de Música, ¿verdad? Y que, bueno, pues iba a ofrecer técnicas pedagógicas aplicadas al instrumento, a la trompeta, ¿no? Claro, él tenía preparado una clase para enseñarnos a nosotros pues diversas cosas, diversas funcionalidades que harían que nuestra banda pues siguiera creciendo y siguiera aprendiendo, ¿no? Para nosotros, ya te digo, ha sido una verdadera pena, y esperamos que próximamente, más pronto que tarde, se pueda hacer. Muy bien, pues aplazado en cualquier caso para más adelante esa masterclass. Lo que sí que continúa adelante, por supuesto, un evento ya tradicional como el concierto de marchas procesionales, también este fin de semana. Es otro de los de las citas destacadas, sin duda, previo a la Semana Santa, y que llegará el domingo, ¿verdad, Marta? Claro, luego ya el domingo, para cerrar el fin de semana, digamos, ¿no? Pues un año más hacemos nuestro tradicional concierto de marchas procesionales. Todos los años queremos mostrar al pueblo de Ubrique la capacidad que tiene la banda para tocar marchas de procesión, y yo creo que es un evento esperado y querido por parte de la población, ¿no?, de Ubrique. Claro que sí. Cita que va a tener lugar domingo a partir de la 1 del mediodía en el Instituto Maestro Francisco Fatou. Coméntanos con qué programa, qué habéis previsto en cuanto a repertorio también para ese día. Bueno, pues igual que hicimos en el concierto de Santa Cecilia, que la verdad gustó mucho a la gente, en esta ocasión hemos querido realizar un recorrido por lo que es la historia de la marcha procesional. Entonces, para ello hemos elegido un repertorio que la verdad que es bastante, bastante bueno. Y en este repertorio se incluyen marchas que son nuevas, marchas que son grandes clásicos, o marchas que estaban en nuestro archivo y que este año hemos querido recuperar, ¿no? Como ya te decía antes, la banda tiene un archivo musical bastante extenso y siempre hay hueco en todos los conciertos para recuperar alguna pieza que bueno, había pasado quizás al olvido, pero que merece mucho la pena recuperarla, como en este caso. Para empezar, interpretaremos la marcha Paso a la Virgen de la Soledad, compuesta en 1990 por Pedro Morales y que está dedicada a la Virgen de la Soledad de la localidad de Tocina. Es una marcha muy clásica, pero también es una marcha bastante alegrita que yo creo que a la gente le va a gustar. Después de Paso a la Virgen de la Soledad, tocaríamos Siempre Nuestra Esperanza, compuesta en 2016 por Rubén Jordán, dedicada a la Esperanza Macarena, que no la estrenaremos en este concierto, sino que su estreno será junto a Lisanda en el pregón de Semana Santa. Es una marcha muy muy bonita, muy calmada, y que yo creo que a la gente le va a gustar porque da un sentimiento de paz y de calma bastante, bastante agradable. Luego, la recuperación histórica sería Cristo de la Vida, de un compositor jerezano que es Francisco Orellana, que, como ya te decía, esta marcha pues se ha tocado durante muchísimo, muchísimo tiempo y este año la hemos querido traer de nuevo a nuestro repertorio. Es una marcha un poquito peculiar porque empieza un poco fúnebre, un poco tétrica, pero luego la verdad es que rompe y es un estallido de alegría y de música. Después de Cristo de la Vida también tendremos el placer de tocar Mi Esperanza, que es de José Peñarrubio, dedicada en esta ocasión a la Virgen de la Esperanza de la Trinidad de Sevilla, que también tendremos el placer de estrenarla en el pregón con Lisanda, ¿no? Luego empieza una sucesión de marchas, que son unas marchas bastante importantes para nuestra banda, que son marchas que tienen solera, digamos, ¿no? La primera de ellas es La Madrugada, de Abel Moreno Gómez, compuesta en 1987, que hemos querido traerla a este concierto porque es una marcha que tocamos bastante durante toda la Semana Santa y además también en honor a Abel Moreno, que hace poco fue reconocido con la Medalla de Andalucía de las Ciencias y las Letras, las Ciencias Sociales y las Letras. Después de esto vendría Mater Mea, que es una marcha que también hemos tocado mucho, mucho, muchísimo, que fue compuesta en 1962 por Ricardo Dorado, ¿no? Esta marcha es una marcha muy solemne, una marcha que la verdad que es bastante, bastante bonita, que aunque es muy simple, porque solo tiene tres acordes prácticamente, la verdad es que yo creo que a la gente le va a encantar. Y como colofón final vendrían dos marchas que suenan mucho en nuestra Semana Santa, como es Nuestro Padre Jesús, de Emilio Cebrián, compuesta en 1935. Hemos querido traer esta marcha al repertorio porque es una marcha, como ya te digo, que la hemos tocado muchísimo y que este año cumple 90 años desde que Emilio Cebrián la compusiera. Y por último, como no podía ser de otra manera, pues interpretaremos para terminar nuestro concierto La Estrella Sublime. Como te decía antes, La Estrella Sublime fue compuesta en 1925 por Manuel López Farfán. Está dedicada, aunque parezca que no, a la Virgen de la Iniesta de Sevilla, y la verdad que yo creo que este año no hay un colofón final que no sea este, porque es el año de la Estrella Sublime. Muy bien, pues todo ello como programa en ese concierto de marchas procesionales del próximo domingo. Como decías, además se intenta, ¿no?, mantener un hilo conductor durante toda la actuación, que va a ser un recorrido, ¿no?, por la historia de esa marcha, de lo que son las marchas procesionales. Claro, nosotros hemos querido intercalar marchas clásicas y marchas modernas, digamos, para que también la gente pueda ver la diferencia que hay a la hora de componer, ¿no? No se componía igual en los años 90, en los años 30, que ahora en 2016 o en 2020, ¿no? Entonces, nosotros hemos querido dejar este pequeño repertorio, porque podíamos haber hecho un repertorio bastante extenso, pero yo creo que con esto se puede ver perfectamente el recorrido y la evolución de lo que es el género de la marcha procesional. Muy bien, la evolución de la composición en torno a las marchas procesionales. En 8 marchas, por tanto, en el programa del domingo. Sí, serían 8 marchas, como siempre nuestro concierto de Semana Santa, en este caso, siempre que metemos 8 para que esté un poco compensado, que no sea ni muy largo ni muy corto. Muy bien, pues a partir de la 1 del mediodía, en el Instituto Maestro Francisco Fatou, ese concierto de marchas procesionales, que además será un anticipo ya a lo que... bueno, será vuestra participación en distintos recorridos procesionales de la Semana Santa. Eso, si te parece, lo comentamos ya en los próximos días, pero aunque sea un mínimo avance, ¿dónde vais a estar presentes en esta Semana Santa? ¿Qué compromisos tenéis? Bueno, pues esta Semana Santa tenemos la oportunidad de acompañar a 5 hermandades, 4 de ellas fuera de nuestro pueblo, ¿no? El Domingo de Ramos estaremos en Prado Rey con la Virgen del Dulce Nombre de la Borriquita. El Miércoles Santo volveremos a Trebujena con la Hermandad del Nazareno y de la Virgen de los Dolores. El Jueves Santo, como todos los años, aquí con la Hermandad del Nazareno y con la Virgen de la Estrella. Y el Viernes volvemos a hacer doblete, y en este caso, por la mañana acompañaremos a la Hermandad del Nazareno y de la Virgen de los Dolores de la localidad sevillana de El Saucejo. Y por la tarde, ya por la tarde-noche, volveremos otro año más a Posada a acompañar a la Virgen de la Soledad de la Hermandad de la Veracruz. Y ahí terminaría ya una Semana Santa bastante, bastante amplia, y yo creo que bastante bonita si nos acompaña el tiempo. Esperemos que sí, desde luego que son 2 fines de semana, hablamos de este intenso, pues no va a ser el fin de semana en concreto, pero durante esos siguientes días, bueno, pues una agenda cargada, para de citas, afortunadamente además, ¿no? Para lo que van a ser estas 2 semanas prácticamente. Claro, gracias a Dios podemos contar con 5 contratos y con este fin de semana musical, que la verdad que estamos muy contentos. Siempre se suele decir, ¿no?, que sarna con gusto no pica. Entonces nosotros, para adelante, nosotros vamos a por todas, y sobre todo a pasárnoslo bien y a disfrutar de lo que nos gusta, que al fin y al cabo es la música. Claro que sí, Marta, pues... si te parece, nos quedamos con la invitación a participar de esos eventos en los que os habéis esforzado para este fin de semana, para los próximos días, los distintos grupos musicales de nuestra localidad y en concreto la banda municipal hoy como protagonista. Insistimos, mañana seguiremos ese recorrido con el resto de agrupaciones que intervienen, que ofrecen esas actuaciones durante este fin de semana en Ubrique. Pues Marta Carrasco, la invitación, si te parece, como decíamos, para despedir. Pues sí, todo aquel que esté por Ubrique este fin de semana, que no lo dude y que se acerque tanto a la Plaza del Ayuntamiento a escuchar el primer certamen de música cofrade Ciudad Ubrique, como el domingo a nuestro concierto, que yo estoy segura que le va a encantar, aunque no entienda de marchas procesionales. Yo creo que son 2 eventos bastante importantes y que van a gustar, y sobre todo también que nos acompañen a nosotros y a Lisanda en el pregón de Semana Santa, que va a estar muy bonito y la verdad que merecerá la pena. Por supuesto que sí. Marta Carrasco, portavoz de la Banda Municipal de Música, nos quedamos aquí con esa invitación. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes.